Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Pues buenas tardes a todos, a todas quienes nos sintonizan un día más, una vez más, en esta frecuencia del 97.3 de FM, la frecuencia de la radio comunitaria de Amecameca, Estado de México. Aquí estamos un día más para servirles, para trabajar, para pues ponernos en comunicación sobre los cosas que van, vienen, fechas, historia, que es un tema pues que con mucha frecuencia yo abordo dentro de este espacio que tengo. Y primero que nada, le doy gracias a Rocío Castillo, que está en los controles técnicos, y también les voy a pasar los contactos en cabina. Es el teléfono 597-978-5252. Pueden llamarnos por el WhatsApp, mandarnos un mensajito al 55-40-61-54-59, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y la página web es www.lavoladora.org. Pues aquí estamos en San Francisco número 50, ya en la cabina un día más. Ya el lunes pasado, lunes 3 de agosto, hicimos aquí el programa. Hoy volvemos a repetir la experiencia y esperemos que pues la sigamos haciendo, lo sigamos haciendo una y otra vez, y que pues estemos todos conscientes, por supuesto, de que estamos en una situación extraordinaria, que tenemos que tener muchos cuidados y que pues con estos cuidados que tengamos seguramente vamos a salir adelante, procurando pues no ser transmisores de este virus COVID-19, y pues ahí vamos. Este programa lo vamos a dedicar a, son tres temas, pero que los tres temas es uno solo, porque finalmente se trata de fechas y conmemorativas o de que tiene que ver con nuestro entorno histórico, nuestro entorno geográfico, por supuesto, que de aquí, de Amecameca, no somos ajenos, no es una historia La historia que vamos a abordar no es una historia que sucedió por allá, por el norte o por quién sabe dónde, por el norte, sureste, oeste, sino que aquí mismo en Amecameca se vivió con mucha crudeza, con mucha valentía por los habitantes de ese entonces, como parte de una población que se adhirió al Ejército Revolucionario del Sur y apoyó con toda su energía, con todos los riesgos que esto conllevó, que fueron muy grandes para Amecameca. El saldo fue muy grande, en parte se explica por eso el olvido de precisamente un gran personaje que ha surcado la historia no solamente de nuestra nación, sino del mundo entero. Nos referimos precisamente a Emiliano Zapata Salazar. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco el 8 de agosto de 1879. Murió en Anenecuilco, perdón, ahorita veo bien las fechas, pero murió en la hacienda traicionado un día 10 de abril de 1919, a la edad de 40 años murió Emiliano Zapata. Pues este programa lo vamos a dedicar en parte a hacer una reflexión de qué significó esta revolución, la revolución mexicana, que así se le nombra, la Revolución Mexicana, que inicia en 1910 y pues tiene un desarrollo, es muy importante, en 1917 que se firma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, la tercera Constitución de México, pues ya como resultado de esta gran lucha donde participaron muchos actores del norte, de ahora sí que del norte, del sur, del este y del oeste, pues con muchas diferencias, con muchas confrontaciones también. Inicia con el llamado que hace Francisco Ignacio Madero para pedirle a Porfirio Díaz que abandone el poder después de 30 años de estar como presidente de México. Y bueno, esto causa el día 20 de noviembre, que él es el día que convoca para este levantamiento, y pues como lo hacemos en los desfiles y todas las escuelas, ahora seguramente va a haber muchos cambios en todas estas actividades cívicas, pero precisamente el desfile del 20 de noviembre se hacía en conmemoración y festejo de esta fecha, 20 de noviembre, que es, según el plan de San Luis que lanza Francisco y Madero para el levantamiento, cuando Porfirio Díaz no cumple su palabra de dejar el poder, de convocar, él dice que ya es tiempo de convocar a elecciones, en una entrevista que le da un periodista norteamericano, pues que él ya está preparado para dejar el poder, pero lejos de hacerlo, se aferra al mismo y en lugar de proporcionar elementos para que realmente haya un relevo democrático, pues no quiere soltarlo, seguramente por cuestiones no solamente de él personales, quién sabe si él sí estuviera ya cansado, pero bueno, los grupos políticos que están a su alrededor, sobre todo grupos económico-políticos, hay que nombrarles así porque finalmente son grupos económicos alrededor de las diferentes propuestas políticas, se forman grupos de interés económico, que son los que están impulsando los proyectos políticos de un régimen. Por eso decir que yo no soy político, no, la política obedece a una relación de poder económico, de poder popular, de poder indígena, como lo vamos a ver, pero siempre la política está al frente o está a disposición de los grupos económicos de que detentan la economía de un país, de un territorio, de un lugar, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a, en estos procesos de nuestra historia, de la historia de México, que es como la historia de cualquier país, como la historia de cualquier nación, son historias bastante complejas. La historia no se hace de un día para otro, no aparece y se dan ya los procesos de un día para otro, y más en un proceso que ha sido de reivindicación de una nación soberana después de 300 años de poder colonial. No podemos aquí hablar de una de un régimen o de una historia si no tenemos la referencia. No vamos a entrar en ese análisis, en esa exposición que hace precisamente 500 años y que ahorita estamos recordando esos 500 años. El año pasado pues se hizo un festival en toda esta región, el Festival Pluricultural Nicancán. Nosotros somos y aquí somos precisamente recordando esta aparición de Hernán Cortés en lo que hoy se llama Paso de Cortés, que antiguamente era el Tlamacasco, el lugar, ¿no?, donde se juntan estos volcanes, donde hay un lugar donde pasan los, donde se, era una ruta antiquísima, precisamente no porque Cortés haya pasado él a Inaurón. Es una ruta de comercio entre los pueblos del Valle de México, de los pueblos del norte, de los pueblos del sur, precisamente del pueblo, de los pueblos del occidente hacia el oriente y del oriente hacia occidente. Entonces Hernán Cortés llega a Veracruz y pues empieza a caminar hacia el centro del país, donde él ya sabe, precisamente desde Cuba, que él estuvo 10 años en Cuba como capitán de esa isla, y ahí se enteró de, pues, de todo lo que significaba y lo, todo lo que había en la tierra maciza, la tierra continental. En estos años vamos a conmemorar en 1521, precisamente la caída de México, Tenochtitlan, en 1524 la muerte de Cuauhtémoc, en 1524 también la llegada de los franciscanos. O sea, estamos todo este año conmemorando diferentes acontecimientos de nuestra historia, y las fechas son solamente para hacer un calendario que nos dé una explicación de lo que somos ahora. En 1810 inicia una reivindicación otra vez por la nuestra independencia. Queremos dejar de ser colonia española. Ya no queremos pertenecer a la colonia, a ningún colonialismo europeo. Recuerden ustedes, Europa expande sus dominios hacia América, hacia Asia, hacia, a partir precisamente del descubrimiento, entre comillas,

para luchar en contra de la pues de la monarquía de la colonia española. ¿Esto por qué? ¿Por qué se da este movimiento? Es un movimiento que nosotros podemos situar en el centro de México. Es un en el centro de México donde hay grandes yacimientos minerales, hasta Zacatecas, hasta que en ese entonces, digo, todo el país tiene yacimientos minerales, pero los que están en explotación son precisamente en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo y todo, que estos grandes yacimientos minerales pues ha hecho que familias tengan grandes riquezas y todas estas riquezas concentradas en grandes palacios, en la ciudad de los palacios, como le nombra Humboldt a principios del siglo XIX, precisamente, el lugar más transparente y la ciudad de los palacios. Hay grandes fortunas. Y estas fortunas que comparten pues, las familias del virreinato de la Nueva España, hay un gran desazón de los hijos de los peninsulares, o sea, de los que están nacidos en España y llegan a México y ellos son los únicos que tienen posibilidad de acceder a puestos públicos de alto nivel, el virrey, los alcaldes mayores, etcétera, etcétera, pueden acceder a estos puestos. No así los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos son los hijos de peninsulares, pero que nacieron ya en el territorio de la Nueva España, que así se le llamaba, el virreinato de la Nueva España. Entonces, estos hijos de peninsulares, estos criollos, quieren tener acceso al poder, ¿no? Porque también pues también les interesa y ya sabemos que pues, desde el poder se pueden hacer muchas cosas, pero la libertad, hay dos proyectos de nación en ese tiempo, que es el proyecto de nación de los mestizos, encabezados muchos de ellos por precisamente Miguel Hidalgo, que es una gente muy sensible. Pero también hay un gran personaje que se llama Morelos. Morelos es un personaje que instituye inclusive el primer congreso de ya en la época de independencia, en esta guerra, dentro de la guerra de independencia, que se instala en Chilpancingo, en Chilpancingo Guerrero. Entonces, don José María Morelos y Pavón. Sin embargo, cuando triunfa la Revolución de Independencia en 1821 con Iturbide, que es un criollo, y entonces los lineamientos que se establecen en la Constitución de 1824 son lineamientos totalmente del pensamiento de los criollos, que no tienen nada que ver con el pensamiento indígena ni con el pensamiento mestizo. Ellos quieren seguir teniendo el poder y a su merced a todos los demás que consideran seres inferiores. Ahí se pasa todo el siglo XIX en estas luchas de conservadores, liberales, hasta que llega, inclusive dentro del gobierno juarista, que es un gobierno muy liberal, liberal así se llama, pero él no es una persona instruida y con conocimiento de la visión de los pueblos indígenas. Él es un liberal europeo, está formado dentro de ese pensamiento liberal, inclusive Él hace las primeras expropiaciones de los territorios indígenas cuando hacen la ley de bienes muertos, que así se llaman, que luego nosotros los confundimos que solamente son los bienes de la iglesia. No solamente son los bienes de la iglesia, son los bienes de las comunidades indígenas, de la propiedad comunal de la tierra, que esos se consideran bienes muertos porque no pertenecen, no tienen una propiedad privada. Entonces, contradictoriamente, Juárez, siendo indígena, da paso, precisamente da el primer paso, y se va incubando dentro de estos antecedentes de la tierra, porque la tierra inclusive dentro de la colonia se respetó de alguna manera la propiedad comunal de la tierra. Entonces, y Juárez le da para atrás, entonces hace una… Y de ahí, precisamente con esta reforma, van creciendo todas las haciendas, y estas haciendas casi en su totalidad se le van entregando a intereses, a personajes que son ingleses, norteamericanos, franceses, y va creciendo las haciendas apropiándose de territorios que son territorios de propiedad comunal ancestral y ejidal, que son los calpulis. Bueno, Zapata, 100 años después de la Guerra de Independencia, Zapata viene a ejemplificar y viene a reivindicar la propiedad social de la tierra. Esto es el Plan de Ayala. Esto es lo que se reivindica y esa es la lucha zapatista, devolver a los pueblos la propiedad social de la tierra. Se va a enfrentar a muchas dificultades, pero finalmente pues la tierra es un respeto, por eso los indígenas de muchos lugares pues vienen a pelear, se unen al Ejército Libertador del Sur, precisamente porque han luchado ya 400 años casi para conservar el poder comunal de la tierra, la propiedad comunal de la tierra. Creo que la revolución de Emiliano Zapata, la revolución social de 1910, que es la primera revolución social del siglo XX, ya lo hemos hablado también, la Constitución de 1817 reivindica derechos sociales de los trabajadores, de las familias, el derecho a la educación pública, libre, gratuita, laica, el derecho a la posesión social de la tierra, tanto en forma de derechos de propiedad comunal de la tierra, en la Mecameca tenemos propiedad comunal, la propiedad ejidal de la tierra, en la Mecameca tenemos propiedad ejidal y pequeña propiedad, se en la Constitución de 1917, se prohíbe expresamente los grandes latifundios y se prohíbe las grandes extensiones de tierras. Y la extensión de la tierra se va a considerar como pequeña propiedad según el lugar donde está esta tierra, ya sea tierras que son, sobre todo por la fertilidad de la tierra, no es lo mismo una pequeña propiedad, por ejemplo, aquí en Morelos, que en el desierto de Sonora. Entonces, pues son términos diferentes. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos.

a de 7 a 20, 30 horas, perdón. También Alcohólicos Anónimos tiene oficina intergrupal, el paso 12, orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 55-83-08-19-23, atención de 10 a 18 horas. Y Desarrollo Humano, psicoterapias grupales, individuales, de parejas y familiares, taller de desarrollo y fortalecimiento emocional, atendidos por profesionales y expertos, las juntas virtuales de 20 a 21 horas. Servicio gratuito a todos aquellos que consideren que lo necesiten. Para más informes, contactar a Norma Fernández al 55 12 28 26 54. Y también queremos decirles que el DIF Nacional da apoyo de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, brinda apoyo para cubrir los gastos funerarios de a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura de este apoyo es a nivel nacional y el trámite es gratuito. Necesitas este servicio, búscalos en el correo electrónico atencionciudadana@dif.gob.mx. Al teléfono también 55 30 03 22 00, extensión 3700 y 3702. Pues esto es algunas nuestras, para hoy, lo que les queríamos comunicar. Y vamos a seguir con nuestro tema del día de hoy, que es el 8 de agosto, que es el día del nacimiento de Emiliano Zapata. Y hablábamos de esta revolución de 1910, así como la revolución de 1810 se inicia, y los grupos más importantes que la apoyan son los criollos del centro de México. La revolución de 1910 surge precisamente más bien en el norte. O sea, las batallas más grandes y que finalmente la hegemonía del proyecto revolucionario son los grupos del norte, los que se quedan con el poder. Es precisamente Venustiano Carranza y después Álvaro Obregón, Sonora, Coahuila, ¿no? Eso es la revolución del norte. Sin embargo, hay una integración muy fuerte de lo indígena, sobre todo, que tiene que ver este paso muy importante que quede plasmado en la revolución en el documento, que es la Constitución de 1917. La propiedad comunal de la tierra es un paso muy importante dentro de las reivindicaciones de los pueblos indígenas en esta Constitución. Por eso, aunque haya sido catalizada por los grupos norteños, el triunfo de esta revolución queda ya, se introduce este proceso muy importante del reconocimiento de nuestro ser mestizo. Y de ahí empiezan una serie de movimientos, sobre todo a nivel cultural, muy importantes durante todo el siglo XX, que en la pintura, en la música, en propuestas muy importantes, inclusive nace el Instituto Nacional Indigenista, que así le llaman, y para poder todavía con el concepto de que integrar a los indios a la civilización. Todavía existe este concepto de que el indio es un ser que hay que integrar, son culturas inferiores a las culturas que vienen de Europa. Entonces, pero sí hay ya esta reivindicación, sobre todo en ese nivel que es el nivel de la propiedad social de la tierra, los bienes comunales y los ejidos, se da un paso mucho, muy importante, que viene todo el proceso de la riqueza del subsuelo pertenece a la nación. Eso también es una parte de conceptos de los pueblos indígenas, o sea, el agua no le pertenece a nadie, es de todos. Y pues en nuestro subsuelo existen muchas riquezas, el petróleo, ¿no? Y es una riqueza nacional, no es una riqueza privada, no le pertenece a nadie en específico, es una riqueza que debe de ser para el desarrollo de nuestro país. Viene todo el siglo XX con sus alzas, sus bajas, la educación gratuita, los libros de texto, las universidades. Hay un desarrollo, indudablemente, de la educación, de la economía. Hay un momento que muy importante dentro de México, que México crece a 6.4 hasta 8% del Producto Interno Bruto anual. Eso es una cosa impresionante, precisamente en este proceso de una economía mixta, que hay empresas que son de patrimonio del Estado y hay empresa privada. En ese entonces también la empresa privada, no podía haber empresa privada externa, o sea, de capital extranjero, cuando mucho podía participar, sí podía participar, pero con el 49% de las acciones y el 51% tenía que ser de capital nacional. Esto es algo que ya no nos recordamos. Ferrocarriles de México era empresa nacional, Dina Nacional era empresa nacional, Caminos y Puentes Federales era empresa nacional, teníamos farmacéuticas nacionales que precisamente producían todo lo que es los medicamentos del ISSSTE, del Seguro Social, y a muy bajo costo para los de salubridad y asistencia. Bueno, todo un proceso que viene precisamente como reivindicaciones y logros y triunfos de la Revolución Mexicana. Esto se va olvidando hasta que iniciamos otra vez este proceso del neoliberalismo, que es devolverle todo a la empresa privada, y no solamente a la empresa privada, sino a la empresa privada extranjera. Y bueno, ahí viene otro gran salto, que en 1994, precisamente cuando viene ya está firmado el Tratado de Libre Comercio, pero va a entrar precisamente en función el Tratado de Libre Comercio, hay unas voces en el sur del país que se levantan y que lanzan una declaración de guerra al Estado mexicano en la primera declaración de la Selva Lacandona de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Hay una toma por los pueblos indios de Chiapas. Vamos a ir a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global.

van a tener el control del proyecto de nación. Entonces está, en este caso, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, las fuerzas del norte, que concentran el poder y, no obstante, llevan a cabo pues muchas de las reivindicaciones, inclusive Lázaro Cárdenas, que es de Michoacán, ¿no? Que es indígena, de origen indígena también, purépecha en Michoacán. Entonces, pues estos personajes, como viene dando tumbos ya otra vez la revolución de 1910, inclusive Salinas de Gortari manda una iniciativa al Congreso de la Unión para permitir la venta de la tierra ejidal, que es algo que está absolutamente prohibido. O sea, dentro del planteamiento de la Revolución Mexicana, el ejido, la tierra ejidal no se puede vender. Y Carlos Salinas hace esta modificación a la ley, al artículo 27 constitucional, lo cual en esta primera declaración, o en una de las declaraciones de la pues que hizo el vocero del EZLN, el subcomandante Insurgentes Marcos, dice que uno de los motivos que dieron origen al levantamiento zapatista precisamente fue esta gran paso hacia atrás en la propiedad social de la tierra que hizo Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues eso es parte de la lucha zapatista. El día 12 de enero de 1994, 12 días después del levantamiento zapatista, hay una enorme movilización en todo el país para exigir que se pare la guerra. Que se pare la guerra, una guerra absolutamente desigual, que ya causó en esos primeros 12 días muchísimos fallecimientos. Y entonces la sociedad civil, que es ahí también donde emergen los movimientos que ahora llamamos de la sociedad civil. La sociedad civil se organiza y exige que se pare la guerra. Ambas partes dicen, hay un comunicado, que ante esta exigencia el ejército zapatista obedece a la sociedad civil y se convoca al primer encuentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la primera delegación representante del gobierno mexicano, que son la conversación o los diálogos de San Cristóbal en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Eso se hace el 24 de febrero de 1994. Bueno, de ahí pasa también a ir un llamado incluyente de la sociedad nacional, no solamente las fuerzas políticas, sino un llamado muy abierto a la sociedad nacional a participar en cinturones de seguridad en la Catedral de San Cristóbal para la seguridad de los representantes del EZLN. Y bueno, es en este periodo, en esta revolución que surge en el sur, donde se empiezan a integrar realmente los aspectos de una sociedad indígena, ya no indigenista. Los zapatistas y los indígenas reclaman su lugar en la historia nacional como pueblos indígenas sin tener que incluirse, o sea, olvidar su lengua para adoptar el castellano, sino que se respeten las lenguas indígenas. Es mucho lo que hay que decir sobre el movimiento zapatista, pero sí lo que quiero referirme es que el 8 de agosto de 1994 se realiza en Aguascalientes la primera convención nacional en el municipio de Margaritas, en Guadalupe Tepeyac. Se convoca una gran, gran convención, y es en estas marchas que van del 12 de enero, que es la primera gran marcha, que el pueblo de México en todas estas manifestaciones reivindica su ser indígena cuando dice todos somos indios. 8 de agosto de 1994, primera convención de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en los Altos de Chiapas. Con esto terminamos este capítulo de nuestra historia, que le vamos a seguir dando pues una revolcadita más, porque son muchas las cosas que tenemos que decir en estos días, desde la caída de México Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521. Rocío Castillo, buena tarde, gracias por estar en los controles técnicos. Y Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. Buenas tardes. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli, nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.